She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Certen oti la makine kalda, edo beti porta lo de chidelei. Hola a todos, este es el programa número 10 de NTI Podcast, programa de tecnología, programa de opinión, programa en el que repasamos un poco todo lo que ha sucedido durante la semana, contándolo todo ello desde un punto de vista personal y criticable, aunque, bueno, cada uno tenemos nuestro punto de vista. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, ha habido una gran presentación esta semana y ha sido polémica, porque hay mucha gente que las presentaciones de Apple, a, digamos que a ojos cerrados ya le gustan, a otros que a ojos cerrados le disgustan todos, pero al final, dando un poco rodeo a todo lo que ha presentado Apple, que ha sido mucho, porque en esta keynote de octubre la verdad es que pues han presentado muchos productos, los productos que faltaban en realidad, que eran los nuevos iPad, faltaban la renovación por la actualización en realidad, porque no es cambio de equipo, sino una actualización de componentes de los MacBook Pro Retina, y algunas cositas más, sobre todo interesantes por el tema de macOS 10 Mavericks y en menor medida pues el software creativo iLife y el productivo de Work, que hablaremos un poquito más tarde, pero bueno, al fin y al cabo lo que más interesa casi son pues los nuevos iPad, que se quedaron colgando en la anterior keynote de septiembre, porque ya sabemos que solamente pues se centró en los nuevos iPhone, que además la novedad es que esta semana, estamos grabando el día 24 jueves, pues ya mañana viernes 25 van a ponerse a la venta en España. Veremos a ver cómo está el tema de la disponibilidad, cómo funcionan ya en las manos de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha habido muchas cositas más. Como digo, ahora mirándolo todo con un poco de perspectiva, ya han pasado unos días, la keynote fue el martes. Yo no estoy tan seguro si estoy convencido de que realmente ha sido un gran cambio en cuanto, por ejemplo, a los iPads. Comenzamos con ellos, los nuevos iPad Air y los iPad Mini Retina. El iPad Mini Retina en realidad pues era algo obvio porque era un poco la evolución del mercado, ya que por ejemplo el Nexus 7, del cual pues yo soy un poseedor y además estuve comentando mi experiencia y mi por qué la compra de este dispositivo en el anterior programa de NTI Podcast, pues ya tenía una pantalla espectacular con muchísima resolución y bueno, pues con una experiencia de uso muy buena. El iPad Mini se tenía que poner al nivel porque lógicamente era lo que tocaba y lo que también la gente pedía. Pero no ha tenido un gran cambio. Bueno, sí, tal vez el tema del procesador, que recibe el nuevo A7 y además con el coprocesador este, ya sabéis, de movimientos que nos monitoriza casi hasta cuando andamos, estamos de pie, dormimos, vamos al baño, no sé, un control un poco excesivo de los movimientos que hacemos, este M7. Pero que bueno, pues realmente es lo que ya ha presentado Apple con su nuevo iPhone 5S y ese se puede decir que es el procesador tope. Esto sí que es novedad porque en realidad el iPad mini no debería en teoría haber recibido este procesador por ser el más potente cuando, por ejemplo, el iPhone 5C no cuenta con él, se ha quedado con el anterior A6. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo reacciona también lo que son los compradores, porque viendo que el iPad mini Retina pues tiene potencia, tiene pantalla, tiene pues yo creo que un uso mejor incluso que el iPad normal por tamaño y por portabilidad, etcétera. Claro, en comparación con el iPad Air, que también ha tenido bastantes novedades, en este caso más, porque ha tenido un pequeño cambio estético, pues creo que son 100, 100 y pico euros más barato. Entonces, pues bueno, no sé yo si al final el tema de las 9,7 pulgadas pues justifica tanto en el uso cotidiano, os digo. Más o menos os recuerdo un poquito, porque el iPad Air sí que ha cambiado la estética, ahora se parece más, de hecho, al iPad mini en cuanto a que la pantalla gana espacio a los bordes. Y aunque tengamos de nuevo las 9,7 pulgadas, parece que están más aprovechadas. veremos a ver, porque también hay que tenerlo en la mano. Es un dispositivo que en foto, en vídeo, no creo que se llegue a apreciar exactamente toda la novedad, porque lo bueno de este dispositivo nuevo, de nuestro iPad Air, es que mantiene el mismo grosor que el iPad Mini Retina, lo cual es muy poquito, muy pequeño. Y la verdad es que se convierte en uno de los tablets más delgados, si no el más delgado, en cuanto a las 9,7 pulgadas que tiene. Por lo demás, de nuevo, como digo, el procesador es A7 con el coprocesador M7. Como siempre, pues una mejora de pantalla, pero tampoco es que llame excesivamente la atención. Ya en la anterior pantalla Retina era buena, la de la cuarta generación. Y lo curioso e interesante de esto es que lo normal hubiera sido decir, bueno, pues oye, voy a dejar un iPad anterior listo para una venta, pues por ejemplo como ha hecho con los iPhone 4S, que ha mantenido Apple este modelo a 399 para pues tener esa, digamos entre comillas, gama baja de iPhones. Y en este caso con los iPad lo ha hecho con el iPad 2. El iPad 2 se sigue vendiendo a un precio muy, muy razonable, igual que el iPad mini anterior, que se sigue manteniendo en la App Store. Lo cual es curioso, pero lo que me llama la atención es que ha sido el iPad 2, que no ha sido ni el iPad 3, no ha sido ni siquiera el iPad 4 de la anterior generación. Entonces, pues bueno, es curioso, la verdad es que hayan mantenido este modelo como iPad de gama baja. Como siempre digo, entre comillas, porque son muy buenos dispositivos y además a un precio que desde luego no es gama baja tampoco. Pero bueno, como digo, una para mí personalmente una revolución menor. En cuanto a cambios en el iPad, tampoco creo que los necesitara mucho, con lo cual pues no lo veo personalmente nada mal tampoco. Es un pequeño paso adelante con el iPad Air y poco más. Tampoco hay que volvernos locos ni tirarnos de los pelos. Ha sido lo que es y poquito más. Con los MacBook Pro Retina, por ejemplo, a mí son ordenadores que me encanta. Para mí son los ordenadores, vamos, los que me podría comprar yo si tuviera dinero, porque la verdad es que otra cosa no, pero caros siguen siéndolo. Y lo más curioso de todo es que además de mantener, por supuesto, los modelos de 13 pulgadas y de 15 pulgadas Retina, ahora pues se han extendido, porque se han llegado a extender tanto que han fagocitado o se han comido a los anteriores MacBook Pro. De hecho, es que ahora si te quieres comprar un MacBook Pro no Retina, solamente tienes uno. Y sinceramente, si te pones a analizar las características, y que si no recuerdo mal estábamos hablando de 1200 y pico euros cuando el primer Retina empieza en 1300 y pico euros, es como para pensárselo. Parece que Apple te está invitando, entre comillas, también a que te acabes comprando un Retina de 13 en lugar de este MacBook Pro. Entonces se puede decir que los MacBook Pro no Retina están en peligro de extinción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es curioso. Parece que lo han mantenido como este iPad 2, ¿no? Lo que hablábamos del iPhone 4S a modo de gama baja, ¿no? ¿Qué cosas tiene Apple? El caso es que ahora tenemos tres modelos de MacBook Pro Retina de 13 pulgadas. Que básicamente, pues parece ser que han dicho, bueno, pues en vez de ofrecer lo mismo que teníamos, esos dos modelos de 13 con configuraciones especiales, pues os damos tres modelos y además, pues los puedes llegar a ampliar si quieres y hacerlos más potentes todavía. Los de 13 son doble núcleo, tienen los nuevos procesadores Haswell, que lo bueno que tienen es sobre todo que la duración de la batería es mejor porque están más optimizados. No es que tengan exactamente una mayor potencia, pero sí que está más optimizado y eso, como ya dijimos con el tema de los iPads, mejora sobre todo en el rendimiento de un portátil porque ganas autonomía en la batería y ya he leído por ahí que las pruebas son espectaculares y que estos nuevos procesadores Haswell incluso han llegado a las 15 horas con un MacBook Air. Entonces me parece algo espectacular. También me gustaría ver qué tipo de prueba han hecho con este equipo para durar 15 horas, ¿no? Pero bueno, igual ni lo han encendido la pantalla ni han hecho, yo qué sé lo que han hecho con este portátil para gastar tan poquito. El caso es que, bueno, ahora tenemos esos tres modelos de 13, tenemos dos modelos de 15 que son espectaculares, son i7 quad-core, además con el modelo máximo de 15 pulgadas con la Iris Pro, que es, por cierto, el nuevo chip gráfico que llevan los MacBook Pro Retina y que además se combina con una GeForce. O sea que, bueno, es un maquinón espectacular, pero que cuesta carísimo. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Pues bueno, incluso que os esperéis un poquito a que aparezca un modelo en la tienda Refurbished de Apple para poder optar por él. Y si no os importa el anterior modelo, que también es muy interesante, por supuesto. Podéis acudir a la Refurbisher y por muy poco dinero tenéis un pedazo de ordenador sin gastar todo lo que te pide un ordenador nuevo. Y como siempre hablamos, en la Apple Store Refurbished, con garantía de Apple, como si fuera nuevo. Entonces, pues bueno, ahí están las novedades. Mavericks, que por cierto, yo creo que ya a estas horas lo tenemos instalados todo, pues la verdad es que ha recibido, para mí personalmente, poquitos cambios reseñables, pero uno muy importante, y es el rendimiento. Ahora os digo por qué. Lo más importante de la presentación en cuanto al sistema operativo nuevo es que lo presentaron de forma gratuita para todos. Además, algo muy interesante, que desde Snow Leopard sí que puedes actualizar directamente, y también gratuito, por supuesto, a Mavericks, con lo cual está muy bien, porque equipos antiguos que todavía no se ven actualizado ahora lo van a poder hacer sin gasto ninguno, lo cual pues está realmente bien. Y además, como digo, aunque no tiene unos... bueno, por supuesto, estéticamente cambia el fondo de pantalla por el inicio y parece que no ha cambiado nada más. Tienes un pues pestañas en el Finder, tienes un mayor protagonismo de las etiquetas, que poca gente las utilizaba. Yo personalmente sí, pero poquita gente he visto utilizarlas. Y algunas cosas más, pero no tan interesantes como para volverse loco. Lo bueno de todo esto de Mavericks es que está como muy optimizado, y por ejemplo yo lo he probado en tanto en equipos nuevos como en ordenadores un poquito más antiguos, por ejemplo en un MacBook Air del 2010, de la primera hornada, y la verdad es que realmente vuela, ¿eh? Mejora mucho lo que es el rendimiento, al menos es lo que yo noto, y tal vez podría deciros incluso que la batería incluso ha mejorado, pero bueno, hay que darle más tiempo, ¿eh? Así que bueno, yo os lo recomiendo, sobre todo primero porque es gratis, y luego porque el rendimiento yo creo que lo han optimizado, y eso es muy de agradecer. Luego sí, pues te viene iLife, te viene iWork, ya sabéis, con Number, Pages, Keynote, también GarageBand, iMovie y también iPhoto, que ahora es gratuito para los nuevos equipos, y que si ya los teníais, la actualización también te aparece gratis en la Mac App Store. Si no, pues tendréis que pagarlos. Ahora no sé el precio, pero tendréis que pagarlos. Un detalle, como una especie de asterisco, os comento que se ha dicho por Twitter, o al menos lo he visto comentar por varias personas, yo digo que no lo he probado porque realmente no lo he hecho todavía, es que al actualizar GarageBand pues se pierde el módulo destinado al podcast, a la gente que grabamos podcast. Así que bueno, si vosotros sois oyentes y además estáis grabando podcast, sabed que si lo actualizáis podéis tener problemas y tener que, pues bueno, pues hacerlo con otro programa como Audacity o yo qué sé. Entonces bueno, que lo sepáis también. Y bueno, poquito más. Veremos a ver cómo se desarrolla todo. Personalmente fue... bueno, a mí es que me gusta más el tema Mac que el tema iOS, así que al menos le daré más cancha en los próximos programas de NTI. Pero vamos a cambiar de tema porque hay un montón de historias. Y además hoy tengo una invitada que fue público especial en el programa número 9. Estoy subiendo de categoría. Es que ya tenías categoría. El próximo lo grabo yo, ¿no? El próximo lo grabas sola. Venga. Y que bueno, nos va a hablar de un móvil, creo que uno de los mejores del mercado y además uno de los que más nos gusta. Al menos es el que quiero, a ver muy si bien. Cae, ¿no? Pues bueno, cuéntanos primero cuál es y qué tiene. Bueno, hoy os vengo a hablar del LG G2. No te hagas el dormido, ¿eh? A mí no me dejes sola aquí delante de esto. Habla. Bueno, pues nada, hoy me han hecho una presentación sobre el LG G2, así que voy a aprovechar y os cuento un poquillo de qué trata. No sé si habéis visto el móvil, lo están anunciando mucho estos días por la tele. Bueno, pues mis primeras sensaciones, ya lo tenía muy visto, porque como digo, lo quiero desde hace tiempo. Lo tenía visto pues sobre todo en la página de Yoigo, que seguramente sea el operador con el que lo coja. Y la verdad es que haberlo tenido en la mano me ha terminado de convencer. Por supuesto, como móviles que están saliendo hoy día, todos se van copiando unos de otros, esto es así. Claro. No, pero eso es normal, eso no se escapa a nadie. E innovación poca, pero creo que la poca innovación que tiene puede ser... Bueno, pero es que innovación... a ver, innovación en el mundo de los smartphones no hay. En general no hay, pero es que no hay innovación en el mundo de la tecnología. O sea, no sé si lo he dicho ya en este podcast... Pero te digo, o sea, no hay innovación, no, hay pocas cosas que yo vea nuevas. Casi te diría desde el 2007. Roberto, que estamos entrando en un bucle infinito. Bueno, vale, venga, sigue con el LG2. Bueno, pues como innovación a lo que vamos, el botón trasero, ¿no? Uh-huh. Hasta hoy día no lo había visto en ningún otro móvil. Más innovación. ¿Qué hace este botón trasero? Bueno, ahora te cuento, porque es que es configurable y todo, es que puede hacer mil historias. ¿Más innovaciones? Pues no, lo siento mucho, señores de LG, no han inventado mucho más. Pero bueno, no es lo que nos importa ahora mismo. El botón trasero, vamos a empezar por ahí. ¿Cosas que hace el botón trasero? Bueno, pues con él, lo primero, que el dedo índice se nos va directo a él cuando estamos hablando con alguien. O sea, intuitivo a tope. Claro, es que la historia, para el que no haya visto este móvil, es que justo donde se podría decir que está la cámara, pues justo debajo, un poquito más debajo para que no te equivoques y pongas el dedo ahí, pues tienes como una especie de botón que básicamente tú cuando, y si no, haced la prueba en casa ahora mismo, coged vuestro móvil y cogedlo, haced como que estéis hablando. Realmente el dedo índice se te va más o menos al centro del teléfono. Entonces ahí es donde LG ha puesto un botón en el que tú instintivamente pues no tienes ningún problema en accionarlo y en manejarlo. Uh-huh. Y lo puedes configurar, como bien has dicho, para diferentes funciones. Bueno, cosas que podemos hacer con él: subir y bajar el volumen sin tener que estar 2 horas buscando los botoncitos laterales. Aparte, da igual que estemos hablando por la oreja izquierda que por la oreja derecha, el botón va a estar siempre en el mismo sitio. Quiero decir, a veces te cambias el teléfono de mano y ya te terminas de volver loco buscando esos botones, ¿no? Bueno, pues aquí da igual, para diestros, para zurdos, para todo. Otra cosa que me ha gustado, el scroll. A la vez que estamos navegando por una página, podemos ir subiendo y bajando sin tener que tocar la pantalla del móvil. Más cosas, pues por ejemplo, para hacer una foto. Esa típica foto que te pones así... La foto 20. Sí, esas fotos que te amargo la vida con ellas. Bueno, pues para eso, por ejemplo, va muy bien. No tienes que estar doblando el dedo índice en el pulgar, nada. Ah, pues está muy bien. Claro, puedes apagar la alarma, en fin, es que no sé. Aparte que ya digo, todos los botones, tanto los de pantalla como este, son configurables. Tú vas a poder modificarlos a tu gusto. Más cosillas así que me han gustado. Bueno, la pantalla. No hemos hablado de la pantalla, son 5,2 megapíxeles. Lo que... pulgadas, madre mía, ¿en qué estoy pensando yo? perdón. Tu público me va a machacar por esto. Bueno, 5,2 pulgadas. Lo que más me ha gustado de la pantalla, que apenas tiene marco. Entonces, lo que tú tienes en la mano prácticamente es una pantalla. No tienes la sensación de tener un cacharro con marcos. Sí, porque en realidad lo que viene a ser es una pantalla muy grande, pero no en una carcasa voluminosa que te incomode en la mano. Por ejemplo, comparándolo pues con tu S3, yo diría que el tamaño en lo que es el móvil no es mucho más. Uh-huh. Sin embargo, tamaño de pantalla lo supera. Ya. Actualmente no sé las pulgadas que tiene el S3, pero vamos. Pues me parece que son 4,7 o por ahí. Sí, algo así. Bueno, aparte, la pantalla tiene la sensibilidad muy alta. Está hecha de una sola capa. Uh-huh. Eso, aunque es una capa gruesa, pero bueno, le da bastante sensibilidad. Eso es, por ejemplo, mejor que los iPhone, que tienen 2. Pero peor, porque como se te caiga el suelo y se te rompa... Bueno, no sé si habéis visto, hay vídeos por ahí de lanzamientos del LG G2. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y qué tal aguanta? No, aguanta, no le ha pasado nada. Desde 1,5 metros lo vi yo que lo lanzaba. ¿Quién lo tira? ¿Un comercial del LG o...? No. No verás tú un comercial del LG tirando su móvil, porque al fin y al cabo es el móvil que le da la empresa. Pues igual es un comercial de Nokia. Pues igual. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tiene así la que te cámara, guste? La cámara es algo que nos importa a todos. Son 13 megapíxeles aquí, sí. Son 13 sí. Megapíxeles. Vale, tiene estabilizador óptico y bastante bueno. La verdad es que ahí lo he probado y está bien. Tiene 9 puntos de enfoque, más cosillas que tiene el zoom digital, es 8x. Recoge muy bien la luz ambiente, entonces la verdad es que apenas vamos a tener que tirar de flash. Y en fin, que... Oye, ¿y eso que me has contado del audio, del cómo recoge el audio de los vídeos? Buah, es que cuidado, porque esto es importante. Yo esto la verdad es que no lo había visto tampoco, ¿eh? No sé, igual tú me corriges diciendo que... No, yo la verdad es que tampoco. En el mundo móvil, ¿no? Nosotros hemos probado esto hoy. En una punta de la habitación se han puesto 2 personas a hablar. A un volumen normal tirando bajo. Bueno, pues el móvil tiene un zoom de audio. Desde la otra punta de la habitación hemos grabado. Nosotros no oíamos apenas a esas personas, pero la conversación se ha grabado. Ah, pues mira, por ejemplo... eso es un cotilleo. No, brutal. Muy bien, pero está fenomenal, porque para, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que van espiando a la gente... Por cierto, hola Barack. No te vayas al gobierno para escuchar a la suegra hablando con... ¡Hombre! Bueno, pero es curioso, y es como lo del sonido, que puedes apuntarlo donde quieras, ¿no? Como exacto, como la experiencia en el concierto ese que... Por ejemplo, tú vas a un concierto, la cantante te encanta cómo cantas, como canta, apuntas hacia la cantante y recoge el sonido de la muchacha. Eso es raro, ¿eh? Sí. O sea, es raro pensarlo, pero bueno, en realidad hay que... A mí me gustaría probarlo solo por ese tipo de cosas. Y sobre todo para probar el tema del control del botón que hemos hablado trasero y por ahí. Sí. A mí me gustaría. La batería. Hoy día las baterías vuelan. Bueno, a mí lo de la batería también me ha gustado porque promete. Vamos, por ejemplo. Bueno, el material es silicio. ¿Ah? Ahí ya cambiamos. Por lo general son de litio, pues aquí cambia a silicio. Tiene 3.000 miliamperios. Ah, pues muy bien, ¿no? Creo que ahí, si no me equivoco, estaba igualado con el Xperia Z1. Sí, más o menos. De hecho, de características... Sí, pero el Xperia Z1 es más grandote, más ladrillo, ¿no? Sí. Cambio, más o menos. En la Xperia Z1 yo creo que la diferencia básica es que mejora la cámara. Ya, poco más. Poco más, sí. ¿Qué más? Tiene 4 núcleos. Bueno. A 2,26 GHz. Eso lo ha vendido muy bien, ¿no? El tema del procesador LG. Se ha metido con Samsung. Sí, se ha metido mucho con... ¿Cómo se meten, la gente con Samsung? 40 millones de unidades vendidas, bueno, en el Samsung Galaxy S4. Yo tengo que decir en todo que el mundo. En mi día a día y en mi trato con clientes que han sido usuarios de Samsung, encuentro a muy pocos totalmente satisfechos. Y eso es algo que me ha sorprendido mucho. Pues no deja de ser curioso. Pero no estamos hablando de Samsung. Es verdad, tienes razón. Pero es que así he aprovechado para decir los 40 millones de unidades del S4 vendidos. Muy bien. ¿Ves? Me has metido... Claro. Tú, calladito. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa con el LG? Bueno, tiene 1.400 ciclos de carga. Es otra cosa que me ha sorprendido. Bueno, menos mal, porque no es extraíble la batería, imagínate. Ah, eso sí, es un e-body. Ah. Es un e-body. Copiamos un poquito otras marcas. Más cosas que os puedo decir. Bueno, pues que tiene modo invitado, en fin. Este tipo de marcas. Cosas más técnicas, ¿no? Más cosas. Tiene multitarea. Y creo que es el primer LG que tiene multitarea, que ya tocaba. Bueno, pero llegas tarde porque... Llega años pero tarde. Pero vamos a ver. No, pero eso viene con Android. La multitarea es igual que iOS y todo. Sí, bueno, pero yo creo que los anteriores LG... Sí, hombre, que con Android... Pasa. Pasa de punto. ¿Estás seguro? Hombre, que sí, joder. Otra cosa es que sea una multitarea que tú la sientas como tal. Que bueno, al fin y al cabo es un móvil, pero... Sí, hombre, multitarea, sí. Me va, que os voy a hablar de aplicaciones que trae. Que a ver, ¿qué tiene? Bueno, tiene un Quick Memo para notas, para escribir notas. Vale, que sí, que ya lo sé. Que sí, cuenta. Esto es copia del Galaxy Note, básicamente. O sea, brutal, pero muy brutal. Tiene Quick Voice, que es un asistente de voz, copia que conocemos a Siri, por ejemplo. Siri, que es el... su gran utilidad es la de las tontadas. Ah, sí, sí. O sea, sí. Tú lo único que verás utilizar a la gente es primero para consultar qué tiempo va a hacer, luego, si acaso, poner la alarma y... Sobre todo preguntarle tontadas como que qué tal estás, qué felicidades, que cómo va el día, o cómo se prueba la tortilla, ¿me ha salido buena? Entonces Siri te responde. Pero como le quieras preguntar algo de verdad, te digo yo que no te responde. Pero bueno, al fin y al cabo, bueno, es como que todos. Para preguntar cosas de verdad, pues no le... Sí, no. Pero bueno, ahora saltará la gente diciendo: yo uso Siri cada hora del día. Pues bueno, pues me parece perfecto. Ya te digo yo que. Bueno, en fin, sigamos. Bueno, Quick Translator, otra cosa que mola bastante. Ah, ¿y qué hace? Bueno, tú te descargas un idioma. Traducción rápida. Mira, que estás ahí tonteando. Bueno, tú te descargas un idioma y oye, ahí te lo llevas de viaje y te traduce sin conexión. Ah, muy bien. Pero sí, ¿te ya traduce cómo? O sea, apuntando con la cámara, claro, tipo... En una aplicación que se llama World Lens, en iOS, que ya lo hacía desde hace un montón de tiempo. Eso sí, te cobran el paquete. Ahora no recuerdo cuánto es. Gratuita, el paquete de idiomas te lo cobran. Descargas. Y pim pam, ¿no? Y pim pam. Ah, pues muy bien. Perfecto, perfecto. Más, Quick Slide. Vale. Te permite trabajar con varias aplicaciones a la vez. Diferencias que yo haya visto con otros terminales, por ejemplo, pues con el iPhone, que es lo que estoy habituada. Tú puedes tenerlas abiertas a la vez y las ves a la vez en la pantalla. Por ejemplo, tú puedes tener tu correo abierto y una calculadora, porque necesitas hacer unos cálculos para enviar por correo. Bueno, pues ves de fondo el correo y delante la calculadora. ¿Qué necesitas escribir en el correo? Haces transparente esa calculadora, no la... O sea, que se superpone la ventana, eso, algo así. Es. En Samsung, por ejemplo, lo que tienes es que se parte la pantalla. Entonces tú puedes mantener, lo que dices tú, dos aplicaciones abiertas, pero... Aquí creo que son hasta tres, si no me equivoco. Ya. Bueno, pero eso está bien, porque además así aprovechas un poco la pantalla, ¿no? Claro. Quieras que no. Bueno, ¿y de precio qué? Pues caro. Bueno, es que ahora es caro. Caro, pero para ser de la gama en la que está, es más barato que, por ejemplo, el HTC One o que el S4, creo, sí, es más barato. Más barato. Estaba en 599 libre. Ajá. Lo llevaba a ver a 569. Eso te iba a decir. Sí. Y, bueno, o sea, tú has hablado de Yoigo. ¿Nos recomiendas compañía? Yoigo, por ejemplo, es la que más... Sí. Yoigo es la que más barato lo he visto. O sea, con Yoigo lo podéis tener con un pago inicial de 29 euros. Sí. Y 20 cuotas de 20 euros. Aparte de tarifa, por ejemplo, no sé, la cero, la de cero, algo así. No, los que sé, tienen no nombres sé un poco raros. Que son, pues, llamadas a cero céntimos. Supongo que te cobran el establecimiento, que si no lo dicen. Bueno, supongo, y un sí giga de capacidad de descarga de datos. Bueno, pero eso está bien. Yo creo que básicamente ahora, además, con este tipo de móviles y viniendo la 4G, la velocidad rápida, rapidísima, ahora lo que importa casi casi es que te den, bueno, que no te den 500 megas, ¿no? Ya que te pongan giga, 2 gigas... Claro que sí, es que espérate cuando vengan los 4G a ver qué pasa. Ahora hay cobertura en muchos sitios, pero por ejemplo en Zaragoza solo hay cobertura en un trocito, en una baldosa del centro de la Plaza de España y... No, hombre, que ahora ya hay algo más. Poco más, pero el problema de esto es que tú te pones el 4G y es lo que contábamos el otro día con el chaval este, que el problema es que el móvil, como no te encuentra la red, está continuamente buscando el 4G y la batería catacla. Sí. Pero bueno, sí, esto es como todo, al fin y al cabo empezar a recoger... cobertura y al final tendremos el 4G todos. Bueno, yo creo que aún tardaremos en tener necesidad. Tardaremos en tener necesidad real del 4G. Pues sí, también puede ser. Yo opino como tú. Al fin y al cabo, ¿para qué quieres tanta velocidad en el móvil, ¿no? Exacto. Es que todavía no se han creado aplicaciones, en fin, no sé, cosas que requieran que tanto, ¿no? Ese 4G. Bueno, no lo sé, ya veremos. Al fin y al cabo, luego te tiras por el mundo tablet y ahí sigue igual. Pero bueno. No lo sé. Las compañías están empezando a dar gigas sin conocimiento. Ya se han dado cuenta que tienen que optar por ahí. Hombre, es como lo que te pasó a ti, como Movistar. Tú al fin y al cabo llegaste a un punto en el que no, digamos que no realizabas tantas llamadas como necesidad de conexión de datos. Tengo contratados 100 minutos y te puedo asegurar que me sobran más de la mitad. Pero bueno, ahí la jugada estuvo bien, porque Glory lo que hizo fue llamar. Fue llamar y decir, oye, mira, tengo esta tarifa, o dame más gigas, más conexión de datos y quítame minutos, de 500 a 100 minutos, ¿no? Y de 500 megas a 2 gigas. Uh-huh. Bueno, pues eso, y el mismo bien precio. La verdad es que creo que las compañías tienen que optar por no darte tarifas fijas, sino empezar ya un poco a que tú puedas jugar con esas cosas. Claro, eso, mira, pues eso sí que está muy bien, la flexibilización de las tarifas, ¿no? Sí. Eso está muy bien. De cualquier manera, yo siempre... Ahora que hemos hablado del LG, que son móviles caros, yo ahora sí sigo pensando que casi es mejor la compra del terminal libre, sin ataduras de ninguna compañía, luego tú ya te vas eligiendo, pues como hablamos, las tarifas e intentar flexibilizarlo lo máximo posible. Sí, al final, claro, pero hoy te día sale barato. ¿Quién se gasta 650 euros en un móvil? Pues hay más gente de la que te crees. Mira, de hecho, ya veremos a ver mañana lo que pasa, porque fíjate que mañana se anunció ya hace días que las Apple Store, por ejemplo, iban a abrir mucho antes, a las 8 de la mañana, creo, por ponerse a la venta los nuevos iPhone. Y no dudes que en muchos sitios habrá colas. si esto es normal o no, pues chica, no lo sé. Porque ya uno no sabe en qué mundo vive. Porque estamos en un mundo en el que de repente hay millones de personas protestando por recortes en educación y luego te encuentras con que hay colas kilométricas en la Apple Store para gastarse 500 o 600 euros. ¿Merece la pena eso por un 5C o un 5S? No, yo ya digo que no, pero es que prácticamente no merece la pena por nada. O sea, bueno. Es que llega un punto en el que si te pones a pensar, mira, yo personalmente con los iPhone, el 5C me parece ridículo, porque si además te quieres comprar un 5C y te, digamos que tienes en el bolsillo 600 euros, seguro que tienes un pellizco más y te compras el 5S. Es que yo para lo que van a salir en las compañías, me tiro al 5S. No, pero y libre. Pero y libre también. Libre también, pero aparte, con una compañía, si tú te lo financias o te lo metes en tarifa, vas a pagar más de lo que te cuesta el móvil. Pero es que para eso, de verdad, te vas a ahorrar 100 euros solo comprando sí. El 5C. ¿El 5C o el 5C? Ah, exacto. No, lo tengo calculado. Sí, sí. Te ahorras 100 euros. Pues fíjate. Estamos hablando del de 16 gigas, ¿eh? El resto no. Sí, bueno, eso ya se va... Se va de madre. Llegarías a los 1000 euros igual con el 5C de 64 de máxima capacidad. Por gusto. No, pero bueno, al fin, a ver, yo lo digo, pero luego, por supuesto, la gente así. Cada uno, yo digo que tenemos nuestra valoración, pero la verdad es que el 5C es lo que digo, es que son 500 euros. No, perdón, 600 euros. De un móvil que no deja de ser el iPhone 5 con carcasa de plástico. Tú te lo compras y ya tienes un móvil de hace un año. Si te atas a una compañía que son por lo menos 18 o 24 meses, ya te vas a ir a un móvil bastante antiguo. Bueno, pues por un poquito más y lo que estás diciendo tú, te compras bueno, el 5S, que es nuevo. Yo acabo de hacer el cálculo con una compañía que no voy a nombrar. Uh-huh. Y para un 5S, en este caso de 16 gigas, y me ha salido de pago inicial más lo que vas a pagar en tarifa los 24 meses, 1.439 euros. Qué barbaridad, ¿no? Ya no digo más, ¿no? Bueno, pues podemos hacer nuestras cuentas y cada uno seguro que se hace las suyas. Seguramente la gente que vaya, lógicamente, a las Apple Store no está pensando en eso porque se lo va a comprar libre con su propia tarifa. Yoigo, Pepephone, Movistar, Vodafone, Orange, la que sea. Y bueno, ya cada uno tenemos las cuentas. A mí ya te digo que... No sé. Tengo sentimientos encontrados, me gusta mucho la tecnología y tal y pascual. Pero salimos a la calle protestando por todo y luego ahí con las kilométricas y a mí me toca los cojones directamente este tema. Y luego, pues a ver, estamos en un mundo de tecnología que todo hay que consumir, hay que mover, hay que tal. Pero a mí me toca los huevos estas cosas. No, es verdad, es que es así. Pero bueno, que ya digo, respetado por supuesto todos y los que mañana os vayáis a la... Apple Store, perfecto, y disfrutad de vuestro teléfono y punto pelota. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Te digo así, es verdad. Y bueno, poquito más. Vámonos a la media hora, así que vamos a dormir. Buenas noches, nenes. Buenas noches, nenas. Y la semana que viene nos vemos en notengoiphone.es con otro programa de NTI Podcast, que será el número 11. Y con mi LG más cerca. Y con tu LG más cerca, que se te acaba la permanencia. Adiós, Movistar. Adiós. Adiós.